¡Hey, hey, hey, chavales! Vamos a ver por qué esta noche vamos todos de fiesta, ¿eh? Pero vamos a salir como yo quiero. No os preocupéis porque a mis homies no les va a faltar de nada, ¿ok? Lo de José Fernando Ortega. Un puto cumpleaños en el Burger King comparado con esto. Creo que actúa Difambul, pero nos la pela, ¿eh? ¿Cuánto quieres? No te preocupes, voy a sacar 15 de los grandes. Vamos a quemar esta fucking city. Molo en plan, fashion week, dejar la cena B. Wade, John, D, Pichi, Dolo, Dolo, MVP. This, na, mi homie, Wade, Colan, 2P. I just know what you know, Wade, give me 3P. El así, my bitches, with me, diggy, GP. I for don't, na, di, what, estilo, saco, G. Wade, dejar la VIP, mina, tu, B. We smoke every day, late, night, WG. Di, what, na, di, pasta, di, fabul, na, we. Lose, mi, cole, Wade, make, na, you clean. Cuando, cuando, le, pues, sí, mina, M.O.P. I de baja, di, bottle, na, di, capi, Mississippi. Boss, entra de pista, just call me papi papi. Gyal say the way, say big B.I.G. When you holla famu, yeah, you know me. Copo la pa' sepe, say na Ebis, babe. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Ja, siéntese. Con dinero, sin dinero. Yeah, you know me. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo no soy en Liz. Soy VIP. Asiéntese en tu garito donde you know sea. What it is. Aleluya, homies, llegamos al garito. Cola de media hora y dentro está vacío. Yo vendría más tarde directo al reservado. Lo haría, pero es que jamón no tengo un pavo, no parezco especial. Solo un simple casual, por eso no hay derecho a que me traten igual. Así es que lo sudo, yo gozo igual, me cuelo en tu fiesta, yo puedo entrar. La cuestión es que es absurdo el trato, fecas y gentuza. Luces, cubata, acción. Cargado con este, seré tu distracción. Voy con un negro, un mulato y más sujetos. Homies de respeto, United Colors of Benetton. En Barna, Valencia, el Carmen, Madrid, Snoopy, Penelope, Bachamborí. Pa, a la R, a la T, a la I, que me invite tu jefe, lo consigo en un plis. No me importa la pasta, no voy a mentir, pero si las personas que saben fluir, encarar a la vida, respetar para mí, con la igualdad por delante. Ser VIP. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Ah, siéntese. Con dinero, sin dinero. Yeah, you know me. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Ah, siéntese. En tu garito donde you know sea. What it is. Tonight is the night, come on, let's go party out. Homies are queer, not to get in the club. Dumber roll, cheese, gold, stop in the VIP. Pop champagne. Drishing all the goodies, ladies don't stop and shake your body, body. The fellas in the club, what you know, yo mommies. I love you cause you're tryna get to me. Already know the game, I've been through it. Here go my ladies, throw them, hold them. Yes, up on the VIP, love them, make your fish like whoop, whoop, whoop. Just relaxing up in the VIP. We take your hand and say, huh, come with me. Let's dance, let's have a little fun. My black fantasy, make our way through the crew. Move to the beat of the song just to have our party out. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Ah, siéntese. Con dinero, sin dinero. Yeah, you know me. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Siéntese en tu garito donde you know sea. What it is. Bueno, gentuza, no hace falta ser Julio Iglesias para hacer esto. Y lo sabes, solo hay que creérselo. Ya sabéis, ir tomaqueados, entrar con gafas de sol al garito, pillarte los reservados como si os sobrase pasta. Todavía no nos lo ha prohibido el gobierno, así que tienes todo el derecho a creerte el puto amo, aunque solo sea por un rato. Oh yeah. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Siéntese. Con dinero, sin dinero. Yeah, you know me. Soy VIP. ¿Eres VIP? Somos VIP. Yo nos veo en Liz. Soy VIP. Siéntese. En tu garito donde you know sea. What it is. Shake your booty, shake your booty, shake your booty, cha. Shake your booty, shake your booty, shake your booty, cha. Mueve, mami, mueve, mami, mueve, mueve, cha. Mueve, mami, mueve, mami, mueve, mueve, cha.